Oye, nena, ¿por qué me acaricias tanto los huevos? Ay, mi amor, es que extraño los míos. Solo clásicos en Universal Stereo. Sí, señores, cuando escuchen una musiquita de ese estilo, ya saben que Universal es terror, está llegando hasta sus oídos. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Jyrki Majabskowski, en una emisión más de Universal es terror, donde el universo es un terror. Y esta semanilla, abordando algunos temas del metal, específicamente del Doom Metal, vamos a darles, ya saben que el tiempo no nos los permite demasiado, entonces vamos a darles una embarradilla del género Doom Metal. Pero bueno, esta musiquita que está de fondo es muy sabrosilla, ¿no? De hecho se llama Todo se toma rosado, pero es la antítesis de este programa, porque aquí todo se torna oscuro y negro. Pues bueno, vamos a iniciar con esto del Doom Metal, muchachos. Esto tiene bastante tiempo, aunque no lo crean. Por ahí de los años 70, pues empieza como que a tomar pues la semilla. Empiezan a florecer las semillas de algunos muchachos como Black Sabbath. Dicen que Paranoid, el disco de Paranoid, pues ya empieza a tener ahí algunas cositas bastante grotescas dentro del rock and roll. De esto que nadie, las líricas no tomaba nadie. Por ahí también decían que Iron Butterfly, Cream, pues ellos también eran como los que iniciaron todo este desmadre. Pero hasta la aparición de Cathedral, me parece, creo. Por ahí empieza a tomar fuerza todo este movimiento del Doom. Bueno, sin dejar atrás todos los eventos, los sucesos que hubo por ahí con la muerte de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, con el delirante mundo de este muchacho demoníaco Aleister Crowley, que por cierto, este señor Ozzy Osbourne le hace una canción que se llama Mr. Crowley, que posteriormente Mumsfeld retoma como para hacer un cover, y que también se llama Mr. Crowley, que me parece aparece en el disco de Darkness and Hope. Bueno, ya me desvío un poco del tema. La psicodelia de los 60 y todas estas ondas. También hay una corriente neoyorquina con bandas como New York Dolls, los The Stooges, donde estaba este gran maestro, ¿cómo se llama? Iggy Pop, claro que sí, o Velvet Underground, que pues tenía como que sus cosas bastante fuertes, ¿no? Pero en fin, vamos a dejar eso por unos minutos. Nos vamos a ir con unas rolillas bastante densas. Vamos a tomar un disco de 1991. Estamos hablando de una banda que se llama Sentence. Esta banda es finlandesa. El disco fue lanzado más bien en 1991, y pues también lo consideran como Doom o Dead Doom, porque hay bastantes géneros. En un ratito más les digo, no nos vamos a profundizar en los géneros, nada más se los voy a mencionar para que tengan en cuenta cómo está este tiro. Pues es cuando empiezan las ondas como más guturales, las voces guturales, las guitarras un poquito más lentas, cambios de ritmos bastante intensos. Así es que, señores, si ustedes tienen oídos débiles, les pido por favor, por el bien de todos, que se alejen de este reproductor, porque va a empezar a sonar algo bastante denso. Estamos escuchando y escuchando hasta que los oídos nos van a reventar con esta cancioncilla. Ya les digo, ellos son Sentence, de un álbum de 1991 que se llama Shadow of the Past. Este disquillo fue el debut de estos muchachos. Ya después en su historia fueron cambiando, pero échenle una oreja a esto que se llama The Truth y regresamos. Eso es algo bastante rudo y delicioso. Es como, no sé, a acariciar a alguien con ternura, pero con una lija de agua. Es algo bastante excitante, pero fuerte. Pues señores, esto es Doom, Dead Doom. Esta cuestión del Doom Metal, a algunos no les agrada del todo, sobre todo a estos muchachos que son bastante metaleros, no les cuadra totalmente pues la tirada de estos güeyes, porque hay también por ahí un círculo del Doom de la verdad, no, el Doom verdadero, perdón. Pero bueno, eso lo dejamos un poquito más adelante. Les hablo un poquito de la lírica de estos muchachos. Sí se cuida demasiado en este género, sobre todo si se trata de bandas con influencias como el death metal. Históricamente, pues son güeyes bastante pesimistas. De hecho, muy nihilistas estos güeyes. Pues abordan temas ahí como el sufrimiento, la depresión, el miedo, el ocultismo, el dolor, la muerte, el odio. Y bueno, dentro de sus canciones hay muchos simbolismos religiosos. Eso está bastante también cabrón. A veces, algunas veces, si no es que la mayoría, los únicos que saben lo que escribieron, pues fueron ellos. Entonces, también es bastante raro nosotros como consumidores de música no poder llegar a entender ese tipo de cosas, ¿no? Son bastante rebuscados, pero eso es a grandes rasgos como la temática y las líricas del Doom Metal. Pero se pone bueno el programa, se pone bastante rico, porque vamos a escuchar, de hecho, en los años 90, los güeyes que empezaron a dar con tubo en estas cuestiones del Doom, pues fue Anathema, Paradise Lost y My Dying Bride. Ahora, claro, vamos a escuchar a unos maestrazos, Paradise Lost. De hecho, también estos güeyes han pasado por bastantes bastantes cambios dentro de su música, del género musical. Pero este disquillo de Paradise Lost es de 1990. El disco se llama Lost Paradise. Ellos traían una onda bastante fuerte, bastante densa, muy negra, muy negra, así. De hecho, que hasta se podía palpar. Vamos a escuchar una canción que se llama Breeding Fear, de Paradise Lost. Era cuando hacían un buen Doom, y del Doom que pues se quedará en la historia y nunca perecerá. Señores, regresamos. Esto es Paradise Lost con Breeding Fear. We'll be right back. bastante rico, ¿no lo creen? Bastante sabroso. Y vamos a ir con algo un poquito más denso a continuación, pero continuamos con estas ondillas del Doom. Lo que acabamos de escuchar fue a Paradise Lost en un disco llamado Lost Paradise, de hecho, y la canción se llama Breath and Fear. Este disco es de 1990. Estamos tocando de los primeros discos de estas bandas. Ya escuchamos a Sentence con su primer disco, que fue Shadows of the Past. Acabamos de escuchar a Paradise Lost con Lost Paradise, bueno, su disco Lost Paradise de 1990, que también fue el álbum debut de estos muchachones en 1990. Entonces estamos agarrando lo primario de estos señores. Su evolución pues ha sido bastante. Entonces eso se los dejo de tarea, porque algunos no van a aceptar lo que ahora están tocando. Pero en fin, así los conocimos con el Doom. Y pues continuemos con estas ondas que pues son algo pues un tanto complejas. Un tanto cuanto complejas. Hay unas cositas bastante fuertes. Se puede llegar a confundir el género Doom con algunos otros. Hay un círculo del verdadero Doom. Que bueno, se supone que ellos quieren retomar los primeros sonidos del Doom. Pero tenemos unos subgéneros bastante cagados, como el Proto Doom, el Funeral Doom, el Drone Doom, el Doom épico, pues el atmosférico, el Doom atmosférico y gótico. Tienen ahí bastantes. O sea, este es muy cagado. Por ejemplo, a mí que me gusta el Funeral Doom. Y pues hay bandas como, no sé, Skepticism, que son muy buenos. Pero bueno, para que se den una idea de en qué terrenos andan pisando cada banda. No sé a quién más les podría decir. Bueno, el Doom épico, bueno, pueden encontrar a Candlemass, que también son conocidones, a Rotting Christ. Se supone que son pues como los que dan pauta para conocer el género. Estas madres del género de verdad a mí me molestan demasiado. El Doom atmosférico o gótico, podemos encontrar a Tristania, que también es algo sabrosón. También puede ser atmosférico, ¿no? Pero se han fusionado el Doom con bastantes cosas, como el Dead, el Black, que se escuchan de verdad de huevos. Pero pues dejemos esto ya se está acabando. Vamos a ir con otra rola y dejar de parlotear, ¿verdad? Vamos con una cancioncilla también de una banda excelente, que también ha tenido sus evoluciones dentro del género musical bastante cabrón. Estamos hablando de Catatonia. Nos vamos a ir con un disco, justamente también con el primerillo de estos muchachos, que se llama Dance of December Souls. Es el primer álbum de estudio de la banda. Pues ellos empezaron en esas andadas por ahí en 1992, por ahí así. Pues dicen por ahí que si no hubiera propuesto alguno de los integrantes tocar más lento, pues no se hubiera dado este maravilloso disco. Pero pues bueno, sin más, nos vamos a ir con una canción que se llama Without a God. Without God, de Catatonia. El disco es December, Dance of December Soul. Pónganle mucha atención a la letra, si es que le entienden, muchachos, porque esta es una belleza y es del año 1993. Regresemos para despedirnos con algo verdaderamente intenso y regresamos a Universal Stereo. Yeah. ¡Qué rico esos guturales tan, tan secos! De hecho, hay bastante forma de denominar a los guturales, rasposos, secos, o de hecho en el, bueno, esto no es gutural, pero en el Doom, algunos de los que se metieron con las voces limpias fue My Dying Bride. Y una cosa excelente, las voces limpias con estos cambios de, pues, de atmósferas, de tiempos tan, tan chingones, de verdad es algo fenomenal. Pues señores, estamos llegando al final de este programa. Ha sido un gusto mantenerlos aquí conmigo, en compañía del señor Jerky y del Doom, de esto que envuelve al Doom, las tristezas, el dolor, la melancolía, la muerte, el sufrimiento, todo esto que envuelve al Doom, yo creo que nos ha pegado alguna vez en la vida. Échenle ganitas, señores. Decía por ahí, leía una entrevista de My Dying Bride, que ellos no intentan hacer canciones para que se suiciden, pero le encuentran más sabor a estos sentimientos más oscuros que, pues, a estar pues hablando del amor y algo tan trivial. En fin, no entremos en cosas filosóficas. Muchas gracias por habernos escuchado. Pues saludos a mi valedor el Omar. Creo que este programa está dedicado para el señor Omar, porque nos gusta bastante este género musical. Y pues bueno, ahí queda para el recuerdo. Déjenos sus comentarios, por favor. Nos pueden localizar en Facebook como Jerky Mayabskowski. Soy uno de los amigos de Cubo Radio. Sigan a Cubo Radio, por favor. Saludos a toda América Latina que nos escucha. Si tienen bandas de sus países, mándenoslas, por favor. Nosotros acá las colocamos para darles pues un espacio y que se den a conocer. Nos pueden encontrar también por medio del mail, que es jerky@cuboradio.tk, por el Twitter, que es @jerky, es GYRK y latina. Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Universales Terror. Espero que les haya gustado, muchachos. Y bueno, nos vamos a tener que despedir con los dioses del Doom, uno de los que inició todo este desmadre y que ha sido, pues ha tenido el valor de mantenerse en la misma línea, con ciertos cambios, por supuesto, como las voces, yo les decía, algunos instrumentos, tocaban con violín, ahora no. Estamos hablando de My Dying Bride. Vamos a tocar una cancioncilla. Esta es la excepción de todos, porque vamos a tocar un disco de 2004. La canción es verdaderamente poderosa, es una cosa increíble. Yo puedo decirles que es una de mis favoritas de My Dying Bride, pero pues bueno, ustedes tendrán la mejor palabra, pues júzguenlo ustedes. Entonces, pues esta cancioncilla se llama Catherine Blake y les digo que es una canción del 2004. Se escucha bastante cagado el nombre, ¿no? Catherine Blake. Lo primero que me remontó, pues justamente fue al poeta maldito William Blake. Yo quería saber qué pedo con esta cancioncilla. Y efectivamente, sí tenía algo que ver con William Blake, pero no del todo. Por ahí encontré una revistilla donde le hacen una entrevista al vocalista de My Dying Bride. Y nos comenta que, bueno, primero, antes de que les cuente la historia, les cuento que Catherine Blake fue justamente la esposa de William Blake. Pues ahí anduvo con él en sus andares. Y pues curiosamente este muchachón de My Dying Bride le contesta que pues Catherine Blake no tiene nada que ver con pues con Catherine, la esposa de William Blake. De hecho no especifica si tenía conocimiento de la existencia de Catherine Blake, pero pues muy muy curioso, a él le gusta hacer ahora, pues a partir del 2004, en ese disquito de Song of the Darkness of Words of Light, que es un pinche, es excitante el nombre del álbum, buenísimo, Song of the Darkness, Words of Light. Hace como pequeños cuentillos. Entonces, pues Catherine Blake en esta canción no habla de la esposa de William Blake. Es una Catherine Blake cualquiera. Pero la canción es maravillosa, señores. Yo los dejo con My Dying Bride. Escríbanos, déjanos sus comentarios, por favor. Si no, les voy a tener que mentar su chingada madre. Pero en fin, me da mucho gusto estar con ustedes, señores. Muchas gracias, yo soy Jerky Majaskowski y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta siempre. Yeah. passion too, and of terror over her silent breath, shadow swept, shades caressed. Motherhood was destroyed by the sea and laid to waste. A great rift was born, men of the world were torn. The dark is waiting with deep, the violence sickening. Women swept away all infancy from their womb. And still the Lord God remains silent. No utterance, no movement, no tears. Mills became red, the cunning machines of man. Disgust and hatred for the lives of women. The butchery, the savagery. Of agony from heaven, and rain poured in a colossus of angels' tears. The creature of all sins, the lord of the bleakest abode, did wonder at the silence. What did the Almighty know? All around them fell with the screaming sound of darkness. The mighty army of God did stand and wait, hoping our Lord would unleash them all. Esto es Universalus Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO, Universalus Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universalus Terror.